para los que defienden su derecho a libertad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí. Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. En el 101.8 de FM. Va a empezar el programa Mate Amargo. Mate Amargo es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, que puedes escuchar todos los lunes en este dial. Esta tarde tenemos una interesante entrevista a Gisela Coelho, que pertenece al movimiento Sin Tierra de Brasil. Buenas tardes, contamos esta tarde con nosotros con Gisela Coelho. Ella es representante de la Escuela Nacional Floresta Fernández del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Vamos a realizar esta entrevista junto con los compañeros de Radio Topo, nuestra emisora hermana y compañera, y esperamos que podáis disfrutar, aprender y acercaros a Brasil, a su pueblo, a sus gentes y a sus luchas. Muy buenas tardes, Gisela, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por ter invitado para este momento. Bueno, Gisela, encantado de que estés aquí con nosotros para que nos hables del MST y de todo lo que tú quieras, claro. Brasil es un país grande, además de un gran país. Concretamente, Gisela viene del estado de Pará. No sé si puedes situarnos un poquito geográficamente dentro de Brasil, donde se encuentra este estado, y por acercarnos un poquito más pues a las características particulares que tiene también. Sí, yo vivo en la región norte de Brasil, son las provincias que forma parte de la Amazonía. La Amazonía representa Brasil hay más que 850 millones de hectáreas, es su territorio total. 60% de este territorio está en la Amazonía, en la región norte de Brasil. Yo vivo en un estado que se llama Pará, que es la segunda mayor provincia de Brasil, que iguala a dos y media el tamaño de España, por ejemplo. Y tiene 6,7 millones de personas que viven ahí. Es un estado eminentemente agrícola, entiendo. Agrícola, mas también de mucha explotación de recursos naturales. Ahí está centrada la mayor mineraria de hierro del mundo, con explotación de casi 290 millones de toneladas de hierro año. Y también buena parte de exportación de ganado, de creación de ganado para exportación de carne. Quería preguntarte si en el estado de Pará la deforestación, se está llevando a cabo mucha deforestación también. ¿O? Sí, yo no tengo los datos solamente del Pará, más de los 60% de este territorio de Brasil que forma parte de la Amazonía, 20% ya tiene hecho deforestación. Y de ese 20% de la Amazonía desforestada, 74% en su mayoría es para pasto, para creación de ganado. Esa era una de las reflexiones que iba a hacer, ¿no? Con lo que me estabas contando de riquezas forestales, riquezas mineras, riqueza agroecológica, tenéis un problema. Hidroeléctricas también. Eso al fin de cuentas es un problema ahora mismo, ¿no? En el momento que hay riquezas es un problema porque ahí estará entrando todo el gran capital, todas las transnacionales, y para un movimiento del que quiero que nos cuentes ahora un poquito su historia y la trayectoria del movimiento de los trabajadores sin tierra, supongo que eso ha sido un foco de luchas, de peleas, por mantener esos recursos y que no sean explotados, ¿no? Sí, hablamos de lucha permanente, porque nosotros empezamos un proceso de organización de los movimientos de los trabajadores rurales sin tierra en 1985, al fin de la dictadura militar en Brasil, y también de un proceso de industrialización en el campo, proceso de la Revolución Verde, donde hay desplazado muchos campesinos. 40 años antes, Brasil tenía 80% de la población en el campo. Y 40 años después, 20% se quedaron en el campo. Entonces, cuando empezamos un proceso de organización en 1985, empezamos un proceso de organización de las personas que estaban en la calle, en los barrios, en la periferia de las grandes ciudades y también de las pequeñas, que no tenía posibilidad de trabajo y que tenía interés de volver al campo. Entonces, empezamos un proceso de organización para ocupación del latifundio, porque ahí 1% de la población concentraba más que 51% de la tierra en Brasil, y teníamos que organizar un proceso de lucha para reivindicar de los gobernantes que se haga la reforma agraria. Y después de 27 años, nosotros estamos en Brasil, hay 28 provincias, nosotros estamos en 25 provincias y tenemos hoy 350 mil familias que viven en asentamientos que fueron áreas de latifundistas desapropiadas por el Estado, hecho a la distribución para la organización de los campesinos para trabajar en la agricultura. Eso no es suficiente porque ainda hay mucha concentración de tierra y tenemos hoy 180 mil familias que ainda se quedan acampadas a margen de las carreteras y también dentro de latifundio, donde estamos reivindicando la desapropiación. Griselda, ¿nos podrías explicar un poco mejor, o digamos, para gente que no lo conoce, lo que son los asentamientos? Bueno, pensamos y trabajamos con el objetivo de que los asentamientos son áreas de territorios donde un espacio de construcción de identidad, también de estructuración física, donde los campesinos tienen un espacio para los cultivos y crianzas, ¿no? Y animales en general, E esta área puede ser colectiva o puede ser individual de cada campesino, y cada campesino tiene un derecho de concesión de uso. La tierra es del Estado, pero los campesinos tienen un derecho de concesión de uso para trabajar ahí, y también un espacio de infraestructura social donde se puede construir las escuelas, puede se construir una radio comunitaria, organización de espacio para lazer, para plaza, para parque para los niños, espacio de organización comunitaria, puedes tener un centro, por ejemplo, de formación, espacio de construcción de estructura de salud, y también las propias familias pueden autoorganizar para tener un huerto medicinales y también producir alternativa de prevención de salud. Entonces, y esto es un espacio que está legalizado por el gobierno, reconocido, donde las familias pueden acceder políticas públicas del Estado. El Ministerio de Educación tiene que aportar recursos para la construcción de las escuelas. Tiene que mantener la estructura de las escuelas y los maestros, por ejemplo. Tiene que aportar recursos para los cultivos y creación de animales en general. También tiene que aportar recurso que es subsidiado por el Estado, ¿no? Las familias tienen un tiempo de 3 años de carencia y de 10 años para pagar este financiamiento, ¿no? Y también la construcción de las viviendas tiene un programa, una política pública donde las casas son construidas con ese recurso y las familias tienen 17 años para pagar el gobierno. Todo esto en estos 27 años desde que surge el movimiento, porque, y de paso lo explicas también, porque el MST no es un partido político, no es un movimiento que sí que hace política, pero no es un partido político ni funciona de esa forma en Brasil. Pero aparte de la lucha, la pelea popular, la organización del MST, imagino que ha llevado una tarea jurídica muy grande también a lo largo de estos 27 años para que desde el Estado se reconozcan estos derechos. Sí, porque nosotros somos un movimiento que hablamos que somos un movimiento de masa, de mucha gente, que trabajamos con todas las personas que quieran trabajar en el campo y no tienen las condiciones de tener este espacio. Y también somos un movimiento sindical porque luchamos por conquista muy concreta, por escuela, por tierra, por políticas públicas para los campesinos, ¿no? Y también somos un movimiento político porque trabajamos a formación política, no partidaria, pero una formación para que las personas puedan tener un nivel de conocimiento de analizar una realidad y poder buscar las condiciones de cambiarla, sea localmente, sea a nivel de provincia, a nivel nacional, que se pueda hacer lucha permanente, porque simplemente conquistar una tierra no significa que tiene que parar la lucha, ¿no? Uh-huh. La lucha tiene que ser permanente porque la reforma agraria es más, en la nuestra comprensión, es más que simplemente la distribución de tierra y distribución de acceso a salud y a educación. Lo que ocurre es que esto dentro, y voy pensando, a la parte interna de organizarse, tiene que ser complicado también, ¿no? La organización es asamblearia, es por zonas, es por regiones, a nivel de esas 25 provincias, creo que me hablabais, en las que estáis presentes, coordinar todo eso en un único movimiento y que tenga esa visibilidad, no solamente en Brasil, sino esa visibilidad internacional, ha tenido que ser una cuestión complicada también de cómo organizarse. ¿Funcionáis por elecciones? ¿Funcionáis por representatividad? Sí, nosotros empezamos un proceso de organización desde el acampamento, desde el primer momento que organizamos las familias para ocupación de la tierra. Cuando organizamos los primeros 15 días, por ejemplo, cuando llegamos al acampamento, las familias son organizadas en núcleo, que llamamos un grupo de cada 10, 15 familias, y ahí también se organiza ya la primera coordinación del acampamento. Un compañero y una compañera cada 10 familias forma parte de la coordinación del asentamiento, que es una estructura colectiva de dirección de las tomadas de decisión de este acampamento. Y también con representación de los sectores, porque buscamos organizar en el primer momento ya construcción, mismo que improvisada, de escuela, para que tengan personas, maestro voluntario para organizar las clases y trabajar, y también sectores de salud, sectores de comunicación, y de la misma forma también organizamos después en los asentamientos. Y también esta misma representación tenemos para representación a cada 200 o a cada 500 familias, tiene un compañero y una compañera que forma parte de la dirección del Estado. Y este no es un proceso de elección, es un proceso de debate donde las familias llegan a un consenso sobre quién son los compañeros y compañeras que van a asumir la tarea por 2 años. Y de la misma forma también compor la coordinación y dirección nacional con un compañero y una compañera de cada provincia, con representación también de los sectores que están organizados en cada provincia, forma la dirección nacional por 2 años. Y a cada 2 años, cada provincia tiene que hacer un nuevo debate y construir el consenso para la indicación de más un compañero y una compañera que van a pasar los próximos 2 años representando estas familias y las provincias a nivel nacional para todas las actividades y planificación de que vamos a hacer conjuntamente con las familias que forman parte del MST. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores. Bueno, Giselda, y queríamos seguir preguntándote que, en cuanto a los proyectos que tenéis, bueno, en la actualidad y lo que siempre habéis luchado, o sea, sobre agroecología, el género, cómo tratáis el género en la lucha del MST, la lucha también por las centrales hidroeléctricas que se están construyendo y están echando a mucha gente de sus áreas de vida y todo eso, a ver cómo estáis llevando a cabo, bueno, todas esas luchas. En Brasil, la Amazonía hablamos que es la última frontera agrícola y es donde está el capital tiene desarrollado con mucho más fuerza la estructuración de grandes empresas, tanto de minería como también de las hidroeléctricas para manutención de esta industria, ¿no? Porque ahí en Brasil 2000 hidroeléctrica construida que tiene un fornecimiento de 83,92% de la energía para todo el Brasil, 47% de esta energía son para mantener las industrias y 5% solamente para empresas de Vale, que es una transnacional de explotación de hierro. 24% de la energía son para los 200 millones de brasileños, que mucha gente no tiene acceso a la energía, porque en especial los campesinos, porque están más lejos, y la estructuración de la energía. Hay un programa en Brasil que ahora el gobierno está planificando, ¿no? Está ejecutando, que se llama Luz para Todos, que es para los campesinos en su mayoría, pero muy poca gente está teniendo acceso a este programa. Está siendo hecho muy lento, y por eso, porque la capacidad que tiene de energía para las familias es la minoría de total de energía que está siendo fornecida en Brasil, porque no es la prioridad en este momento, ¿no? Y en la Amazonía, ese potencial de explotación, de construcción de hidroeléctrica, hasta ahora tenga hecho 8.5%. Então, muito de las hidroeléctricas que ainda está por construir vão ser instaladas em esta região. Uma de las maiores que está sendo construída agora, que é em um rio que se chama São Félix del Xingu, é uma hidroelétrica onde vai desplaçar mais de 30 mil famílias e muitos grupos indígenas, tribos, ¿no? Uh-huh. Que é uma de las mais antigas de la região, que está sendo e não somente desplaçado essas famílias, como vai ser um processo de inundação de água que vai cobrir uma parte significativa da floresteria que está em esta região também. E por isso também começamos um processo de luta, não somente de MST, porque também tem outros movimentos que fazem luta contra este tipo de desenvolvimento em la região. E também pelos impactos de las famílias, porque 1 milhão de famílias ha sido desplazada solamente pela estruturação de estas hidroelétricas. Então, se a mobilização de los campesinos, em sua maioria, é feita todos os anos, com muito mais força a partir de abril, onde hacemos mobilização em Brasil inteiro, organizado por el movimento de los trabajadores e também por outros movimentos de luta. Contra esse tipo de desenvolvimento de capital e que aí impactado muito a região. Começamos um processo também em Brasil, porque é muito forte, de uso de los venenos por consequência da Revolução Verde. Então, se desde 1998 começamos um processo de organização com os campesinos, de cambio de sistema de cultivo, buscando condições de princípio mais agroecológico e também buscando com que os campesinos se empoderassem, tivessem controle de la semilla, por exemplo. E nós temos a sul de Brasil, 4 estados que tem 200 campesinos que estão trabalhando com semilla, onde trabalhamos tanto para produção como também para comercialização. E tem uma comercialização com 60 variedades de hortaliças. E hoje estamos produzindo em média 20 toneladas de semilla anos, todas agroecológicas. E também estamos pensando no processo de organização de banco de semilla, de área de coleta de semilla em bosque da Amazônia, porque é um outro processo e que também, pelo nível de deflorestação, estamos buscando com que os campesinos preservem estas variedades de plantas, e uma forma é de manter um espaço de coleta de semilla para reprodução de mudas e ampliação de outras áreas de reflorestação. Y Giselda, ¿esto lo estáis llevando a cabo desde lo que es la Escuela Nacional de Floresta o es a nivel nacional? ¿O coordina, por ejemplo, la Escuela Nacional? O... Nosotros tenemos una Escuela Nacional Floresta Fernández, que es la primera que fue estructurada en São Paulo, donde se hace muchos cursos, tanto de formación como también curso de com parceria com outras universidades. E também estamos fazendo um processo de descentralização, de ampliação, onde tem uma outra Floresta Fernandes que está sendo estruturada em Nordeste de Brasil, em Fortaleza, na província que se chama Ceará. E também estamos estruturando uma outra Escola Nacional Floresta Fernandes em Pará, onde tem um propósito de fazer uma articulação mais em las províncias que estão acerca da Amazônia. E também temos um conjunto de outras, não sei como se chama, parcerias com universidades, onde estamos desenvolvendo curso de agroecologia, de formação para jovens, de ensinança média e também de ensinança superior, porque uma forma de cambiar a prática de avançar em los princípios da agroecologia é fazer um processo de formação de las pessoas para que pueda cambiar su práctica, tenemos que cambiar también sus ideas, sus mentes, la comprensión sobre lo que tenemos que hacer de cambio en la agricultura. Eso es una especie de concertación con el Estado, por lo que comentabas estos días y por explicarlo, en la cuestión de la enseñanza, ¿no? Vosotros tenéis vuestros propios formadores, vuestros propios maestros, pero que realmente hay una concertación con el Estado porque entendéis también, si no me equivoco, que la obligación de dar esa educación es del Estado, no es del MST, aunque el MST tenga esa capacidad, pero la organización de las escuelas o la concierto con esas universidades es una obligación del Estado brasileño. Sí, lo que buscamos hacer es construir una propuesta pedagógica distinta de los contenidos convencionales que tienen las universidades de Brasil, comprendiendo la realidad y los cambios que tenemos que hacer. Entonces, por eso estas parcerías tienen el propósito de construir una propuesta pedagógica distinta, que consideren que estos estudiantes tengan un tiempo distinto, considerando tiempo escuela, que un periodo van a estar estudiando y otro periodo van a estar en sus comunidades, un proceso de organización, de trabajo práctico, teórico, y también de participación de la vida en su comunidad, para no se quede muy distante lo vínculo que tienen con el espacio donde vive y también con la teoría que está aprendiendo en la universidad. Cambiando un poquito de tercio, pero sin salirnos del tema tampoco, yo sí que he podido observar, o se viene observando, creo que cualquiera, que el tema de la Amazonía es un tema que tiene una repercusión importante en la sociedad, aquí sobre todo en la sociedad europea, ¿no? De hecho, hay una respuesta grande a este ciclo de charlas y de esta gira en la que ha participado Giselda, que es un tema que la gente se acerca porque a la gente se lo han vendido. Ha habido grandes campañas de defensa de la Amazonía, es un tema que está en el... que está, yo creo que en el subconsciente de todos, de que hay que preservar la Amazonía, de que hay que respetarla. Ha habido grandes campañas de músicos, incluso de empresas también, porque ha habido unas agresiones muy, muy grandes durante todos estos últimos años. Las propuestas que plantea el MST son interesantes, son encaminadas a mantener y a conservar esa naturaleza y esa Amazonía, pero yo me pregunto, o algunos nos preguntamos, ¿qué pasa con todas las salvajadas, con todo lo que se ha hecho anteriormente? Porque ahí hay nombres de empresas, hay nombres de personas que son responsables de todo eso que se ha hecho. ¿Hay alguna política desde el gobierno para que eso pueda ser, no sé si juzgado, o que haya algún planteamiento de que se pueda resarcir de esas burradas, de esas salvajadas que han hecho allí, o va a quedar todo en el olvido y es a partir de aquí hacia adelante y lo detrás todo lo que han hecho se olvida o se amnistía? Bueno, esto es lo mayor peligro de lo que está pasando hoy en Brasil, porque el número de desforestación, hay un código forestal en la legislación brasileña que dijo que en la Amazonía tiene que preservar 80% de la finca, tanto para los campesinos como también de la área que están en la mano de las empresas, de los terratenientes. Cualquier persona que vive en el campo y tiene un espacio de tierra tiene que preservar 80%. Y esta ley está siendo debatida en la Asamblea Legislativa y en el Congreso de Brasil para ser cambiada, porque dijo que no es posible continuar desarrollando la agricultura en la Amazonía con una ley que prohíbe la ampliación de los campos de cultivo, esto para el agronegocio, ¿no? Y también porque tiene generado muchas multas a lo largo de los años, y ahora dijo que están planeando los cambios para que hasta 400 hectáreas los campesinos y las personas que tengan hasta 400 hectáreas no sea necesario conservar 80% de bosque en sus áreas. Y en contrapartida dijo, hasta 2008, toda la gente que contrajo multa por crímenes ambientales de deforestación en la Amazonía pueda ser quitado por el gobierno, pueda ser amnistiado por el gobierno. Y esto es una propuesta de la representación de los ruralistas, que llamamos, ¿no?, en la Cámara de los Diputados y en el Congreso. Y esto ya está aprobado por estas representaciones, por el Congreso brasileño, y solamente cuando salí de Brasil, la presidente tenía poder de veto. Dijo, no, yo no voy a amnistiar la deuda de todas las personas que cometieron crímenes ambientales de desforestación en la Amazonía. Pero si ella asina el documento, pasa a ser amnistiado toda la deuda que las empresas han contraído en todos los años anteriores por crimes ambientales de deforestación en la Amazonía. 56% de todo lo que hay desforestado en la Amazonía hoy para extracción de explotación de madera es hecho de forma ilegal. Entonces, eso, hay muchas multas en todo ese proceso. Esperamos que os esté resultando interesante toda esta conversación, esta tertulia que estamos manteniendo con Giselda Coelho. Recordamos que Giselda está estos días con nosotros con el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, es miembro del MST, una organización, como decíamos al principio, con más de 27 años de trayectoria en esa larga lucha, esa pelea por la justicia, en el fondo también, ¿no? Estas luchas, yo creo, no se pueden dar solas, sino que hay que verlas también en ese contexto latinoamericano, en ese contexto mundial, ¿no? Creo que el MST forma parte también de Vía Campesina, si no me equivoco. A lo largo de estos años, ¿cómo ha sido esa relación o las relaciones con diferentes movimientos, tanto de América Latina como en el mundo? ¿Cómo ves esa conjunción del trabajo de las organizaciones? Bueno, nosotros empezamos un proceso de organización interna en Brasil y también de organización y articulación con otros movimientos del campo que hoy forma parte de la Vía Campesina en Brasil. Y hicimos ese proceso como una forma también de juntar los intereses de lucha común contra el capital y contra la concentración de la tierra en Brasil. E isso também não é um problema solamente de um país. O problema de la soberania alimentar, o problema de los venenos e também a alternativa de buscar cambiar esse tipo de sistema por um sistema mais sostenível, que tem como referência a agroecologia, são temas que é referência para a organização do campesino em outras partes do mundo, em outros países, que também passamos a ser um processo de articulação com organizações que forma parte da Via Campesina Internacional com estes propósitos também. E creio que isto é uma forma de luta e de somar força contra todo este processo de impactos que tem causado, impulsionado em sua maioria por desenvolvimento do capital, que tem distintas fases, mas estão em todos os países onde estamos, tenha organizações de campesino também, na América Latina e outros países. Europa também tem organizações. Também, África também. África também tem organizações. Então, eu não tenho o número de quantas organizações fazem parte da Via Campesina, mas creio que estamos em mais de 40 países, não sei. Com participação de organizações de campesinos do mundo inteiro, podemos hablar así, ¿no? Bueno, lo importante es que haya unión, que se llegue a una unión entre todos los países para conseguir esos... Más que entre países, entre organizaciones, ¿no? Porque yo creo que esto va por encima de los países. Si nos ponemos a analizar lo que son los países y uno oye o se dedica solamente a oír la parte que les interesa o que nos venden los grandes medios de comunicación, los más media, claro, ahora se habla mucho de la BRIC, ¿no? Que son las potencias emergentes, Brasil, Rusia, India y China. Si uno se queda solamente con eso, Brasil es una potencia emergente y ahora un país, una potencia, pero sigue habiendo esos problemas dentro del país. Podemos exportarlo a otros países como Colombia, países que tienen unas grandes riquezas, pero que lo que hemos ido hablando a lo largo de esta tarde, ¿no? Que están explotadas pues por esas transnacionales o por las grandes compañías, que lo que hacen al final es empobrecen al país y empobrecen a las personas, ¿no? Yo creo que esa es la lucha de las organizaciones, la lucha de los pueblos, más que la lucha de los países, porque a fin de cuentas los países están muy sometidos a esa presión de los grandes bancos, de las grandes transnacionales, que yo creo que en Brasil, y tú nos podrás hablar, esas transnacionales que ya no tienen dueños o países, pero que en algunos casos sí que tenemos una referencia muy directa o que las consideramos porque tienen sus sedes o han tenido su origen aquí en España, yo creo que esas transnacionales son visibles y tienen cara allí en Brasil. No sé exactamente si la Repsol o si el Banco de Santander o Aguas de Barcelona, pero supongo que si no son estas, son otras parecidas que tienen intereses en Brasil y que tú sí que a lo mejor puedes decirnos con nombre y apellidos quiénes son, porque las ves constantemente allí, ¿no? Sí, y no solamente una única, también, ¿no? Sí, también esto está presente independiente de desarrollo del país, si es país en Europa, si es país en América Latina, el control de las transnacionales es muy presente porque el capital tiene como base estas grandes empresas. Y en Brasil creo que es un proceso que es muy complejo porque hay una fusión de empresas, ¿no? De transnacionales que tienen tres o cuatro empresas que controlan la mayoría de los granos de exportaciones de soja, por ejemplo, que tienen, y que también controla la comercialización de los químicos, de los venenos, que ahí está Bayer, está Bunge, ¿no? A Monsanto, está Cargill, que incluso tiene puerto para sus embarcaciones, solamente para ella, estructurado en la Amazonía, por ejemplo, que es específico para exportación de toda la zona de producción de sojas, que está se ampliando también en la Amazonía. Y estas empresas también tienen fusión porque tienen control, tienen parte de sus aporte de recursos también en investimiento de las hidroeléctricas, por ejemplo. Santander también está presente en la construcción de muchas hidroeléctricas que está siendo hecho ahora, y también tienen parcería en explotación de minería, por ejemplo, en la Valle del Río Doce, que es la mayor, que tiene la referencia, pero hay un conjunto de otras empresas que está junto ahí haciendo la explotación de hierro. Y también la exportación de ganado. Entonces, hierro, ganado, granos, agrocombustible y los venenos son empresas y transnacionales que están en todos los espacios controlando esa explotación en su mayoría de los recursos naturales, ¿no? Hablabas estos días, me viene a la memoria ahora, sobre todo, a lo mejor no podemos hacernos una idea muy clara aquí porque nosotros lo veíamos viendo un mapa de Brasil y viendo las estadísticas de dónde se han producido, pero siendo un movimiento sindical también el MST, como otros movimientos sindicales que hay en Brasil a lo largo de estos años y de esta pelea, no podemos olvidar a los compañeros que han perdido la vida o que han sido asesinados a lo largo de estas peleas sindicales. no ha sido sencillo, como hablábamos, y ha habido asesinatos por parte de todo lo que está detrás de estas multinacionales, ¿no? Creo que lleváis unos cuantos muertos a las espaldas, unos cuantos asesinados, a los que a mí en este momento me gustaría recordar también, y viéndolo en el mapa, dónde se había, lo que nos contabas, viendo dónde se habían producido, coinciden con toda la zona esta de riqueza, con toda la zona donde están los intereses de las transnacionales. No muere la gente donde no hay recursos, ¿no? Donde no hay recursos se muere por otras cosas, pero el MST lleva unos cuantos muertos en sus espaldas también en este sentido. Sí, desde 1985 hasta hoy, casi 1.446 assassinatos solamente de campesinos, que em sua maioria estão em esta região, onde também estão as transnacionais para exploração de hierro, para estruturação de hidrelétricas, e também onde tem a maior concentração de ganado, por exemplo. Porque também automaticamente tem uma concentração de tierra, né, que está em la mano de las empresas e de los terratenientes. E os processos de ocupação, muitas vezes, la represión es hecha por la policía, muchas veces también es hecha por los propios terratenientes, que asesinan directamente a muchos campesinos. Y en los últimos 30 años en Brasil, más de 850 campesinos han sido asesinados directamente en la lucha por el campo, en la lucha por la tierra, ¿no? ¿Y de estos cuántos casos han sido juzgados? De los últimos 10 años, 85 procesos empezaron en la justicia y al final nadie está en cárcel y todos están libres. No ha habido nadie condenado, no, ni nadie por estos asesinatos, ¿no? Impunidad total. Es la impunidad, y bueno, pues no quería que pasara sin recordar esta a los compañeros también. Bueno, Giselda, y ya para acabar, nos gustaría que nos comentases qué tal ha sido esta semana aquí en Aragón. Viniste también, has estado en Bilbao, y que nos contases lo que has hecho en las charlas, qué te ha parecido la gente, si la gente ha respondido a las convocatorias, y si te han preguntado muchas cosas, y vamos, a ver qué te ha parecido este viaje. Sí, muy, muy, muy bueno, y... Y en Bilbao, más para intercambiar informaciones y cómo estamos viendo la cuestión de la reforma agraria en Brasil, porque es un proceso más complejo, de no solamente de la lucha, mas también cómo tiene cambiado la legislación agraria en Brasil, y cómo nosotros hemos continuado la lucha para lograr la conquista de hacer los asentamientos, ¿no? Y aquí en la región de Aragón, ¿no? Uh-huh. Nosotros también, las varias charlas que hicimos en varios pueblos, con participación de mucha gente, considerando la cantidad de personas que viven ahí, y también hablando sobre las cuestiones que estamos viviendo, que cómo he hecho el proceso de organización de la lucha por la tierra en Brasil, y también sobre muchas personas habló sobre la preocupación de desforestación en la Amazonía, porque son impactos ambientales que las consecuencias no son solamente para los brasileños, como también para el mundo, para el cambio de clima. Entonces mucha gente está muy atenta en las charlas para esta cuestión, ¿no? De preguntar y de saber cómo podemos, en algunos casos, cómo podemos tener fuerza de presión para frenar este tipo de impacto que está siendo hecho en toda la región de la Amazonía en Brasil. Yo creo que es importante, además, esta visita para nosotros enriquecedora, porque además yo creo que has hecho un recorrido de ese Aragón transversal, ¿no? Porque has estado en Andorra, en Valderrobres, en Monzón, en La Espuña, en Huesca, aquí en Zaragoza. Yo creo que ha sido un recorrido bastante amplio. Seguramente me olvido alguno de los sitios, ¿no? Aquí en Zaragoza has tenido reuniones con partidos, con sindicatos, con organizaciones femeninas también. Creo que tuviste este viernes pasado con compañeras del Febrero Feminista, que has podido compartir. Y creo que en los colegios, has estado, sí, en algún colegio también, ¿no? Imagino que con los estudiantes de unos cursos, con gente muy jovencita, ¿cómo ha sido esa relación con los jóvenes? ¿Te esperabas algo así o has percibido que ellos esperaban otra cosa? Porque aquí, queramos o no, el imaginario popular, cuando habla de Brasil, pues al final el imaginario popular es samba, fútbol, favelas, es lo que se vende, ¿no? Yo creo que ellos han tenido la oportunidad de ver otra cosa. No sé si viste muchas caras de sorprendidos o había un interés especial en los jóvenes, en nuestro futuro, en ese conocimiento del Brasil o de esa parte de Brasil. Sí, creo que en toda la charla de estudiantes se quedaron muy atentos, y las que tenía más jóvenes juntos tenían un poco menos de participación. Em alguns casos, os mais chiquitos foram os que mais perguntaram. E também as classes que tinha 30, 40 jovens, essas também foram as classes que as pessoas mais perguntaram. E perguntaram sobre a luta, sobre as questões de la concentração de la terra em Brasil, que parece surpresa, não, para eles. E também sobre a Amazônia. En general, muchos jóvenes participaron de forma activa, ¿no?, de las charlas. Para nosotros como comité, una de las cuestiones que trabajamos, o que es importante dentro de otra mucho también, pero es importante para nosotros, son las brigadas internacionalistas, las brigadas de solidaridad. Yo sé que por la propia dinámica del MST, más que unas brigadas al uso, pero sí que nosotros estamos ofertando esa posibilidad de ir y de conocer lo que el trabajo in situ, allí mismo en el sitio donde vosotros estáis trabajando, ¿no? De cara a nuestros oyentes o a alguien que se esté planteando, que se le haya despertado esa inquietud de conocer más sobre el tema, ¿qué puede encontrarse un aragonés, bueno, alguien de aquí de Europa, que acompañado por nosotros como comité y puesto en contacto con vosotros, qué puede encontrar, qué puede hacer allí, en una brigada de unos 15, 20 días, como máximo un mes, que muchas veces es el tiempo que se dispone, qué puede encontrar, qué puede llevarse, qué puede aportar, qué podemos aportar en ese sentido? ¿En Brasil? En Brasil, sí. Bueno, es muy interesante porque una cosa es tener las condiciones de tener informaciones que aquí, por ejemplo. Otra cosa es conocer la realidad en que las personas viven y las condiciones que estamos luchando en todos los, no solamente en los acampamentos y también en los asentamientos. No sé si comprendí mucho bien No lo hemos hablado antes, yo creo que casi podemos aprovechar ahora a que lo expliques. ¿Cuál es la diferencia entre un campamento y un asentamiento? Yo creo que nos da tiempo de que lo cuentes, ¿no? Bueno, muy, muy rápido. Los acampamentos es una condición que no está reconocida por el Estado, y las familias están luchando para conquistar una tierra, para que el gobierno haga un proceso de investigación en la área que están ocupando, para ver si tienen crímenes ambientales, si cumplen con la función social, y si los trabajadores que están ahí están cubiertos sus derechos, y también si tienen, cumplen con las condiciones de productividad de esta área. Si no tienen estas condiciones, el gobierno puede hacer la desapropiación para creación del asentamiento. El desalojo, diríamos aquí. Sí, es el primer proceso de organización de las familias, que es una situación provisoria, es lo acampamento. Cuando se legaliza la área, desapropia por el Estado y legaliza la área y crea el asentamiento, ahí llamamos de asentamiento porque es una situación donde las familias ya tienen un territorio definido que no van a se cambiar más, no van a ser desplazados, porque allí ya está en una área definitiva, ¿no? Entonces, el toalla de aquí lo vais a mandar a los acampamentos o a los asentamientos. Sí, y creo que todos los compañeros y compañeras que de alguna forma tienen establecido el comité en especial, ¿no?, la pasería de intercambio también con nosotros, con el MST, las personas, nosotros vamos a quedarnos muy, muy, muy felices, ¿no? En recibir en nuestro país para conocer esta realidad también. Y también para hacer un proceso de intercambio, ¿no? De contar también, porque en muchas de las charlas las personas hablaban, las empresas transnacionales son las mismas, las consecuencias del impacto de la crisis puede no tener mucho hoy en Brasil, no está se viendo, mirando, ¿no? No está se percibiendo mucho por una cuestión de propia que país está viviendo, pero se visualiza las mismas empresas que controlan el capital, ¿no? Entonces, esas cuestiones creo que son cuestiones que podemos tener momentos de intercambio que pueden ser muy interesantes. Pues así lo contaremos, así invitaremos a la gente a compartir con vosotros, ya que vayan y conozcan y luego vengan y nos lo cuenten aquí, ¿no? Para mí ha sido, o para nosotros como comité, ha sido un placer el tenerte estos los días por aquí. Hemos explotado en el buen sentido, pero no como las transnacionales, para que aprovechar pues todos esos momentos que han sido posibles con las reuniones con las organizaciones. Te invitamos a volver, y a ti o a los compañeros, para seguir difundiendo no solamente esa lucha, sino esa lucha y ese trabajo en aras de conquistar un mundo mejor, un mundo más justo. Y bueno, que una organización con esa trayectoria y con ese reconocimiento, para nosotros es siempre importante teneros aquí, y vamos a estar en ese mismo camino, ¿no? La hora pues prácticamente se nos ha hecho cortísima. Y bueno, pues que te lleves también para los compañeros de allá todos nuestros saludos, nuestra fuerza y nuestro apoyo en esa pelea. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias, Giselda, y que tengas buen viaje de vuelta. Gracias. A vida não vale a pena. Para ver e mostrar o nunca visto, bem o mal, o feio e o bonito, porque vício há no deserto. Para insultar os arrogantes e poderosos, quando ficam como cachorros dentro d'água, no escuro do cinema. Para ser lesado em meus direitos.